buenos días. Aquí estamos otro lunes más en la Contratertulia en su edición 156, que va a ser grabada, ha sido grabada en directo el 12 de junio del 2017, lunes como acostumbramos. La semana pasada, excepcionalmente y cosa rara, no hubo Contratertulia porque hubo un problema en el ordenador del estudio y no se ha podido grabar durante toda la semana en Radio Vela. Ha tenido un problema la emisora, ¿no? De estos informáticos que nosotros desde luego no tenemos ni puñetera idea. Gracias podemos dar a los compañeros informáticos de la radio, a Luz y a la gente que ha vuelto a poner esto en funcionamiento y por eso se puede grabar ahora. Entonces, bueno, pues aquí estamos en esta contratertulia número 156. Desgraciadamente la semana pasada quedó vacía, no se pudo grabar. Y bueno, y desgraciadamente el programa especial así que vamos a haber grabado en teoría ayer con gente de... con la gente está del grupo de Guerrilla Urbana y bueno, hablan que vamos a hablar no de música sino de otras cosas, tampoco se ha podido por otras circunstancias que ahora no vienen al caso, pero aquí estamos únicamente dos contratertulianos, Redín. Buenas tardes, noches, días. Y yo, que como estoy algo afónico, así parece que es uno nuevo. Es una voz pues nueva. Pues no haberlo dicho. Maldita sea. Bueno, pues eso es lo que hay. Ya metido de lleno en el verano y aquí asador de calor, exhibiendo nuestros torsos hercúleos, pero como esto es la radio y no la tele, no vais a poder disfrutar de ellos. Entonces, pues nada, vamos a empezar a hablar, hay bastantes cosas por ahí que comentar. Mira, para empezar, un poco de asuntos internos y tal, nos ha escrito Libre y Salvaje, que es uno de nuestros oyentes, su oyente, no me acuerdo ahora, veganos y tal, que ha escuchado el especial ese que no había escuchado y bueno, sí, vierte algunas críticas, pero se muestra más comprensivo que otras personas. Y bueno, que sí dice que realmente estuvimos hablando sobre todo de veganismo, no hablamos de liberación animal. Cierto es un tema también en el que no nos pondríamos de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, que ya dijimos que estuvimos por aquí recomendando algún libro que nos ha escrito gente, ¿no? Sobre el tema, que ahora mismo ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, da igual, ya lo miraremos, de gente que nos escribió correos y bueno, que cierto es que no preparamos un programa aquí estudiándolo ni invitamos a nadie y tal, pero es lo que hicimos, hablar del tema desde el punto de vista que lo vemos nosotros, ¿no? De todas maneras, eso, decir que para eso tenemos el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, para que la gente que quiera sugerir, mandar información de algún tema que se toque, de lo que sea, y si hay gente que está por aquí cerca o va a venir, aunque sea en avión, y quiere participar en algún programa, que se nos proponga, que nosotros, de hecho, estamos deseando y estamos cansados de decirle a gente que de por aquí, gente que conocemos y tal, que participe en el programa. Pero bueno, mira, el Perú, que ya no voy a anunciar su llegada otra vez, porque nos está engañando a todos, ahora está en la península, pero no en la ibérica, en otra, no muy lejana, hoy lunes, entonces algún día de esto volverá, yo ya no anuncio más, ¿no? Otro compañero, pues está en el agro, en el pueblo suyo, y bueno, otro está trabajando para el enemigo, porque trabaja en un medio de comunicación... es su trabajo con lo que se gana la vida y tal. Y bueno, pues eso es lo que hay. Intentamos que venga gente por aquí, buscar gente y tal, pero es difícil juntarse a la gente, aunque sea para hablar. Entonces, vamos a hablar nosotros dos, que por suerte somos bastante parlanchines. Cosas que se pueden comentar. Pues podríamos empezar por la sección legal judicial, represivo policial, que todo ello tiene, que es el punto final o punto y seguido hasta ahora de las dichosas operaciones Pandora que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigente y de los protoestados en proceso de gestación, ¿no? Los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, etcétera, etcétera, que sabéis todos los tinglados que han montado, los grupos anarquistas coordinados, el no sé qué, tal... Bueno, los grupos anarquistas coordinados no lo montaron ellos. Son unos grupos que existen, pero que distan mucho de ser ningún tipo de organización terrorista, por supuesto. Pues todo ese tema que ha sido, por lo menos, una en la parte Operación Pandora 1, porque sabéis que ha habido más, que cada X meses hubo una temporada que siempre con casi como punto de partida los petardos en diversas catedrales se hacía una especie de nueva caza del anarquista, como si estuviéramos en la época de Montjuïc o de la Mano Negra. Y bueno, pues la jueza Carmen Lamela, titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, ha decidido en un acto sobreseer y archivar la causa contra las 11 personas que serían imputadas por un delito de terrorismo acusado de pertenencia a los llamados GAC, Grupos Anarquistas Coordinados. Este archivo se suma al anterior sobreseimiento de la segunda parte de la operación policial por la que estaban también acusadas 9 personas y que fue archivada en junio del año pasado. Entonces, esto es lo que podríamos analizar rápidamente. Primero, que esto es el calumnia que algo queda. Esas operaciones tuvieron mucha presencia mediática. Se habló de anarquistas, que si de atentados, que si... Entonces, toda esa mierda fue vertida a los medios de comunicación, que se difama y luego, pues nada, claro, luego ya cuando esas cosas se archivan no tiene tanto tiro en la noticia, ni es tan importante, ¿no? También, claro, se allanan viviendas, se allanan ateneos libertarios, se allanan locales, se roba información, se saquean los centros, ¿no?, donde se preparan las luchas sociales, se detiene a la gente en su propia casa, en los trabajos, se la mete en la cárcel, se la detiene, se la ficha, se la mete en la cárcel días, semanas, a veces meses, a veces años, y luego no pasa nada, ¿no? Queda fuera y se acabó, ya está, simplemente. Bueno, esto, es que claro, las fuerzas del orden se aburren mucho, son un atajo de incompetentes que se aburren mucho. Vemos su competencia, como por ejemplo en los últimos atentados de Londres, ¿no? Como poner un ejemplo, ¿no? Mientras aquí nuestros queridos amigos de la Guardia Civil y de la Brigada Provincial de Información y toda esta gente pues se dedica a urdir complots. Recordamos que con el tema este, bueno, es que se mezclan muchas cosas, con el tema este del atentado en Inglaterra, aquí salió henchido de orgullo el ministro del Interior diciendo que se habían desarticulado y ya se habían detenido a no sé cuántos terroristas. Sí, recordemos que algunos de esos detenidos eran esos chavales a los que le montaron un numerito con un infiltrado directamente pagado por el Ministerio del Interior, que llevaban un descampado por ahí, 3 cargadores de CME y se inventó una célula. En teoría lo sacaron por la prensa, que eso está ahora mismo incluso bajo... Creo que se judicializó, ¿no? Que se va a investigar por parte de un juez, ¿no? Un auténtico montaje policial que se inventa en una célula terrorista implicando a unos chavales que nada tienen que ver, pues para salir por la tele y demostrar que ellos se ganan su sueldo, ¿no? Es absolutamente patético. Esta gente, cuando tienen que hacer algo, son un atajo de inútiles y de incompetentes. Hombre, yo creo que va mucho más... No creo que sean inútiles y competentes. Yo creo útiles y competentes, porque sí, están haciendo lo que tienen para que hacer. Para machacar a la disidencia, sí. Claro, exactamente. Es que creer... Lo otro sería creer que ellos simplemente están intentando hacer su trabajo de proteger a la sociedad de malignos tal y que le salen las cosas mal. No es así, estos son montajes y eso es parte de la función, especialmente de las partes de policía política, de brigadas de información y estas cosas, que aunque les cambien el nombre siguen siendo la misma policía política de la brigada político-social de toda la vida. Sí, pero yo no me refería, por supuesto, a toda la mierda, la demonización y la persecución por la cara y el aplastar antes de que ni siquiera la gente asome la cabeza a los movimientos, se puede decir un poco, que puedan tener en un momento dado un carácter rompedor, revolucionario, lo que sea, ¿no? Como están ensañados con el poco anarquismo organizado que queda, que realmente desgraciadamente es casi residual, ¿no?, hoy en día. Sino me refiero en esa función que tanto en teoría les enorgullece de defender a, no voy a decir la gente, que soy a ni el pueblo, sino a la ciudadanía, como dicen ellos, ya ridiculizando, de los malvadísimos terroristas que quieren degollarnos. En eso es en lo que me parece que su incompetencia... Bueno, pues en ese sentido, pues mira, es que ahí eso se podría rebatir también, porque mira, precisamente aquí, que yo sepa, en el Estado español, como usted llamar a muchos, que es la denominación que tuvo el régimen de Franco en sus orígenes, por cierto... O sea, que los que lo usan... Hablemos que lo hagan, pues, de España. Con tono peyorativo, pero vamos, están haciendo... En realidad están usando como gustaría ser llamado por su parte. Pues bueno, desde los aciagos tiempos del 11M, que yo sepa, no se ha arrepentido de ningún incidente de este tipo con resultado mortal. Tal vez por exceso de celo o tal vez por falta de capacidad de los supuestos. Pero bueno, en ese sentido sería un poco fácilmente rebatible esa incompetencia. También habría que ver, precisamente lo que llama la atención es que si supuestamente hay esos problemas, esos peligros tan graves, haya tantas fuerzas que se estén dedicando horas y horas a hacer gilipollas con montajes. Salvo que, claro, les pique más la disidencia interna de carácter... subversivo que posibles sanguinarias yihadistas. Entre otras cosas, porque cuantos más atentados yihadistas y cuantos a más pringados maten en la Renfe y a más desgraciados apuñalen a gente que pasa por allí, pues eso realmente, esa frase que tanto te gusta a ti, mira a quién beneficia y verás al culpable, o sea, me refiero, eso solo beneficia al Estado, beneficia al Ministerio del Interior, beneficia y legitima a las fuerzas de orden público, a la policía, a la judicatura, justifica todo tipo de leyes de control social, hace que la gente se arrime al poder y se arrime a los represores como si fueran sus protectores. Estamos cambiando de lo que estábamos hablando al principio, pero bueno. Sí, no sé por qué. Pero bueno, de todas formas tampoco, siempre dentro de un orden, porque un una excesiva lasitud en la persecución de esos eventos que diera como resultado una abundancia excesiva, podría ser contraproducente para los estados occidentales, ¿no? Por sí, muestra sí. Perder precisamente uno de sus principios más legitimadores, que es ser capaz de mantener cierta seguridad y cierta protección y cierto nivel de vida a sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, tampoco se podrían pasar de frenada en ese aspecto para que no parezca esto el mercado de Bagdad o de Kabul, ¿no? Entre otras cosas, porque estamos hablando ahora mismo de un lugar como España, que quedamos aquí para reírla gracias a los turistas y que aquí se vive contrato basura para recibir a los turistas nórdicos y o ñórdicos, no sé cómo se dice, pero bueno, claro, imaginaros, ¿no?, quien escucha esto, que una cadena de atentados, pues tú fíjate, Egipto lo que fue en el turismo y lo que se quedó, y en Túnez también, o sea, con unos atentados hundieron prácticamente buena parte de la economía del país. Aquí no hay otra cosa, o sea, si aquí hubiera la capacidad o tal de liarse a hacer atentados, imagínate, pues en lugares turísticos y tal, pues sería no solo ya la gente que matan, es que sería un golpe para la economía de mierda, un golpe muy, muy gordo, ¿no te parece? O sea, que también tienes razón, que más les vale que eso no pase porque... Bueno, pues si quieres volvemos al archivo de la operación Pandora 1, porque ahí en el auto judicial es donde se da algunos rapapolvos por parte dentro del estamento judicial a la policía y sus pocas capacidades, o parece como una especie de regañina diciendo, mira, ¿en qué compromiso nos ponéis? Porque nos presentáis unos informes iniciales que admitimos por la situación, pero luego al no completarlos, al no haber nada más, pues queda esto en ridículo, tanto la judicatura como la policía, ¿no? Decía en el auto, hasta ahora y pese al tiempo transcurrido, casi 3 años, pese a los diversos y sucesivos teléfonos intervenidos y los informes de todo tipo que han sido recabados, el único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista, algunos con antecedentes penales, así como con personas que han sido condenadas por su pertenencia a los GAC. En los sucesivos oficios se han limitado a informar sobre sus reuniones, viajes y visitas a centros penitenciarios. O sea, que tú detienes a alguien y luego, si entre sí se comunican para contar esa historia y se visitan en la cárcel, pues ya demuestras tautológicamente que eran una red, ¿no? Dice, asimismo, se trata, insisto, de afirmaciones genéricas que ninguna base objetiva encuentra en el contenido de las conversaciones cuya transcripción se ha ido facilitando. También hace referencia a varios componentes electrónicos intervenidos a los imputados y dice, en los únicos 4 componentes que han podido ser descodificados por parte del Centro Criptológico Nacional, no se ha extraído información relevante para la causa. Así, pues, la juez expone que no se advierte en definitiva ningún avance sustancial que permita continuar con la investigación, ya que, pese al tiempo transcurrido, no se han averiguado hechos nuevos que puedan ser estimados como indicios suficientes que sustente la sospecha policial que tales personas pudieran estar realizando determinadas actividades en el seno de movimientos anarquistas o grupos terroristas. Que tampoco han sido puestos de manifiesto por el Ministerio Fiscal. O sea, 3 años de operativos, de órdenes judiciales, registros, para intervenir teléfonos, registros, notaciones y todo, para nada. Entonces yo también le digo a estos jueces, a los que tengo poco aprecio, que también en vez de quejarse a posteriori, deberían pensarse más a la hora de dispensar a la policía todo tipo de allanamiento de morada, órdenes de alejamiento, órdenes de registro, ¿sabes? Y detención de gente así por la cara, sin que les presenten nada. No sé, hemos visto como el caso de Nahuel, que era otra operación que no era con esta, pero que más o menos también se justificaba en esa línea, ¿no? Que han tenido años en la cárcel con unas pruebas que cuando llegue el momento será exactamente lo mismo que esto, porque no hay nada. Esto sí que realmente son, literalmente, montajes policiales. Claro, no, o sea, montajes policiales. Lo sí. único que ha quedado demostrado es que es gente anarquista. Qué grandes demócratas estos señores de los Mossos de Escuadra y de tal. Desde luego, para escribir novela negra y eso valdrían, desde luego, ¿no? Cosas bueno, de no esas. Sé, habría que leerse sus informes para ver si tienen la calidad necesaria. La calidad lo dudo. Pues ahí estamos. Como siempre decimos, como San Simeón el Estilita predicando sobre una columna en el desierto, pues muchas veces parece que es un tópico y un retópico y unos... ¿Quién era el estilista ese? Pues uno de esos primeros santos cristianos que se subió en una columna y vivió ahí a modo de eremita, se subió encima de una columna de un templo clásico destruido, que le subían allí con una red, con una cesta de comer y tal, y no sé cuántos años se tiró el tío. Pues es que parecen tópicos y parecen mensajes y parecen erotizaciones ideológicas, ¿no? Los anarquistas diciendo que la policía hace montajes, qué tópico, qué típico, los anarquistas metiéndose con las elecciones, los anarquistas metiéndose con el gobierno, con los partidos políticos, pero es que los hechos son los que son, no es una cuestión de red de yo que sé, como aquel que te andaba siempre intentando aplicar la teoría marxista-leninista pensamiento Gonzalo a cualquier acontecimiento de su barrio, sino que aquí es así, es un montaje policial, una persecución absurda y lo de siempre, pues han sido los anarquistas, decía la pegatina. Exactamente, eso, estaba recordando esa campaña, creo que debió ser de los años 70 u 80, porque eso me acuerdo ver yo, vamos, que me acuerdo que eran carteles del pasado en el que se veía un cartel que era un hongo atómico, la bomba, y ponía, han sido los anarquistas y varias cosas así, como que siempre se echa la culpa a la misma gente. Quiero recordar aquí a nuestra audiencia más o menos fiel, que dentro de el sumario de la Pandora aparecía este magno programa. Estuvieron escuchando el programa y, entre otras cosas, pues sí, hacían cosas y mezclaban, porque aquí el compañero Perú, pues resulta que, ¿sabes? Que algún detenido de la Pandora también era peruano y no sé qué, y bueno, que nos metían allí, o sea, que nos escuchan. Los mierdas de la Brigada de Información de Madrid, a los que aprovecho para saludar, escuchaban la radio y nos quisieron involucrar también en toda esa mierda, a nosotros, ¿no lo sabías? Yo no sé nada sin la presencia de mi letrado. Pues eso es, entonces no ha ido a ningún sitio, pero tú fíjate, o sea, hasta escuchando este programa, o sea, que es que se ponen eso, ah, vale, sí, ¿qué pasa? El día que sea delito hacer un programa de radio, pues... Mira, eso me, ha recordado una de las peregrineces a las que se dedican nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. He visto que le han aplicado la ley Mordaza y han purado a uno por colgar una foto suya en Facebook con sus amigotes llevando una camiseta de ACAB. O sea, acojonante. O sea, esto no es inquisitorial, pero a nivel supino. O sea, habrá que decir, no, es que estaba rodando un cortometraje ambientado en las tribus urbanas, entonces era una ficción y no tal. Suélvame, señor juez. O sea, a eso se dedican. A mirar, ¿o qué pasa? Que está ahí aburrido el señor de la brigada de tecnológica y cuando ve, dice, este cabrón, le voy a marcar yo, le voy a marcar yo el día a este. Pues o sea, sí. A esos niveles estamos llegando con estas superlegislaciones y con ese aplauso colectivo de todos cerrando filas en torno a la democracia. Sí, y entonces las fuerzas de seguridad, que mucho tiene que ver también, cuidado, con el tema de que hemos dicho de los atentados integristas en este caso, que se mezcla mucho, que justifica mucho y que les viene muy bien, desde luego. Bueno, pues mira, tengo por aquí, a ver, procedo en papel de verdad, mirad cómo suena. ¿Eso qué es? No, ¿Una tarjetita con una nota como las de Mayra Gómez Ken? No, es un papelote bastante grande que acaba de caer en mis manos porque me he pasado por una librería de anarcoterroristas que hay por las inmediaciones cuando venía para aquí y lo he cogido, y es de junio, es de este mes, ¿no? Y habla del tema de los atracos en Aachen, que no sé si la gente conoce esto, pero bueno, el tema es que en Aachen, en castellano, Aquisgrán. Aachen, sí, que ya no lo dijo, además, cuando estuvo aquí Gabriel Pomo da Silva, que es donde fue, donde cayó el endegracia y le detuvieron la última vez, ¿no? El compañero. Bueno, pues el 13 de abril de este año, a las 5 de la mañana, una operación de los Mossos de Escuadra registraba unos domicilios particulares y un centro social que son los bloques fantasma. Se retuvo 12 horas a las 20 personas que vivían en el edificio, saquearon, como decimos, todo el edificio, destruyeron, como decimos siempre, todo lo que había, y detuvieron a una compañera anarquista que ya estuvo encarcelada en una de las operaciones Pandora, ¿no? Bueno, que en Pandora acabamos, que hubo siete personas, en esto que ahora dicen que no era nada, hubo siete personas que estuvieron mes y medio en la cárcel, ¿eh? Siete personas. Esta persona tenía una orden de detención europea bajo la acusación de haber atracado varios bancos en Alemania. Concretamente le atribuyen una expropiación de un banco ocurrida en el 2014 en Aachen, durante la cual nadie resultó herido. Y se llevaron una gran cantidad de dinero, según dice la prensa alemana. La acusan de pertenecer a una banda que había atracado tres bancos en esa localidad entre el 2012 y el 2014. Y en la banda, según dicen, habría seis personas. Y sería un grupo cuya intención sería financiar a los GAC, a los grupos y cosas de esta. Bueno, ya sabéis que los GAC finalmente, los mismos jueces han dicho que no son ningún tipo de organización terrorista ni nada. Esta mujer estuvo encarcelada en Soto del Real y mientras se dirimía su extradición a Alemania el 21 de junio del 2016, fue detenido otro compañero en Barcelona, acusado también por lo mismo, ¿no? Por la Fiscalía de Aachen esta. Bueno, el tema es que estas operaciones fueron dirigidas por la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Alemana. Hubo colaboración de la policía alemana. Estos compañeros han sido extraditados ya a Alemania y están en un par de cárceles de allí, ¿no? Y según dicen, decían que han sido detenidos por restos de ADN que fueron encontrados en herramientas y armas que los asaltantes habrían dejado. Bueno, decir que eso, que estos compañeros se enfrentan a un juicio que ha comenzado el 23 de enero y que finalizará en junio, el nuevo juicio, ¿no? Y se enfrenta a una petición fiscal de 8 y 9 años de cárcel por atraco y retención ilegal. Y en principio ha sido desestimado por el tribunal el intento de la Fiscalía de acusarle de pertenecer a Organización Terrorista Anarquista Internacional. Eso ha sido desestimado, como se dice. Entonces, os contamos más o menos este... Os contamos este caso para que sepáis lo que por ahí esta gente está en la cárcel y está esperando ser juzgada, ¿no? Bueno, una cosilla que había por allá que hablamos de ello. Y bueno, mira, ya que estamos hablando de presos y de cárcel, no tiene mucho que ver, pero vamos a ir empalmando con noticias y cosas que por ahí, porque queremos volver a sacar otra vez fuera el tema de los presos de Altsasu, porque eso es un caso absolutamente escandaloso. Eso es otro indecente montaje policial, en este caso militar, ¿no?, de la Guardia Civil, en el que han cogido a unos chavales que no han hecho nada y les tienen metidos como si fueran terroristas de una organización concreta y, bueno, con una mierda de campaña igual de mierdera y de falsa que esta que hemos visto, que al final ha echado abajo los mismos jueces, ¿no?, y que están en la cárcel. Pero es que lo grave es que hubo hace pocas fechas una manifestación de gente que vino de Euskadi a la cárcel de Aranjuez, donde estaba uno de los presos, ¿no? Entonces, no, perdón, estaba en Soto del Real, pero uno de los presos que se llama Adur Martínez de Alda le han ingresado en un módulo de aislamiento, se le han castigado con el aislamiento porque cuando la manifestación esta de la gente que fue fuera de la cárcel estuvieron allí, él se asomó por la reja tal y le gritó gracias, eskerrikasko, hablando de euskera, le gritó eskerrikasko y por eso en la cárcel le han cogido, le han metido en aislamiento y luego le han mandado a otra cárcel, ¿no? Claro, les duele, les jode realmente, ¿no?, que la gente que esté en las cárceles tenga gente fuera que les apoye. Estos chavales y esta gente están en la cárcel por la cara, con un montaje de mierda, ¿sabes? No han hecho absolutamente nada, se están comiendo meses, meses y meses de cárcel, sus familias están desesperadas, la madre de Altsasu han pedido amparo a las instituciones ante la falta de garantía, nosotros le decimos a la madre de Altsasu, la falta de garantías proviene de las instituciones, más de 80 alcaldes se unen para pedir la libertad de los jóvenes de Altsasu, la Audiencia Nacional ha incumplido la ley para mantenerles en la cárcel, el caso Altsasu lo han llevado a Europa, ¿no?, a Estrasburgo, ante el escepticismo, no me extraña, y miedo de los familiares. Y bueno, pues eso es, ¿no? Eso es. Entonces, Adur Martínez de Alda, uno de los jóvenes de Altsasu imputados por la trifulca con esos dos guardias civiles, agradeció que estuvieran allí delante y eso ha sido lo que le ha metido el severo régimen FIER, que se aplica normalmente, pues ya sabéis, a gente muy peligrosa, que llaman ellos, o sea, gente que dentro de las cárceles es conflictiva, y a lo que llaman terroristas ellos, ¿no? Esas son esas cosas. Esta gente allí sigue. Y encima están siendo dispersados y le están, no es la cárcel, que le están puteando. Gente que no ha hecho nada. Gente que entre 20 personas le dieron tal brutal paliza a ese señor que su máxima lesión era un esguince de tobillo. Entonces, nada más que decir que están metiendo a la cárcel, mucha gente a la cárcel. Pero bueno, claro, es que esto no estamos viviendo unos momentos de, se puede decir, conflictividad social, de efervescencia, de agitación, que nosotros estaríamos encantados de la vida que así pasara, ¿no? Y la gente estuviera siendo detenida porque la está liando y porque están pasando luchas, o sea, conflictos reales, ¿no? Es que meten a la gente a la cárcel por nada. O sea, los de Altsasu por nada, a Nahuel por nada, a la gente esta que hemos hablado de Pandora Unido por nada. O sea, por nada, no pasa nada, les encarcelan y ya está. Y bien decía el grupillo ese que no pudieron venir ayer, que si no existiera la delincuencia la tendrían que inventar, sino cómo justificar este estado policial, pues eso es lo que hay. Y sobre todo tener a la población alarmada, por un lado, alarmada como que ahí está siempre, como que dice, el germen del terrorismo, claro, lo demonizan todo con el terrorismo, y que gracias a ellos, pues, no levanta cabeza, ¿no? O algo así, debe de ser. Cuando me callo yo espero que amén, digas tú algo. Bueno, también, bueno, decir que les han estado, a esta gente incluso les han retirado los vis-a-vis, los contactos físicos con sus parejas y tal, o sea, que les están puteando, les están haciendo todo el daño que pueden a esta gente que no ha hecho nada, ¿no? Trasladándoles de cárcel de uno a otro y, bueno, pues eso, porque están pasando una auténtica pesadilla, no solo ellos, sino todas sus familias, ¿no?, por no haber hecho nada. Es absolutamente increíble, porque todo el mundo que escuche esto está viendo por ahí los delitos, las cosas que se cometen por parte de mucha gente, que salen absolutamente indemnes, y desde aquí no pedimos el endurecimiento de penas por nada, pero que eso contrasta con gente que no ha hecho absolutamente nada, pues que no sé cuántas personas por un esguince de uno que, claro, que era guardia civil, ¿no? Porque si tú no eres guardia civil, pues mira, quiero recordar que, por ejemplo, los policías que asesinaron, torturaron y tiraron al mar, que el juicio en teoría iba a empezar este mes, en Cala Cortina, cerca de Cartagena, están todos en su casa, en su casita, después de policías en acto de servicio, retener, torturar, asesinar y tirar al mar a una persona que le llamó, además pidiendo ayuda. Estos asesinos torturadores están en su casa a la espera de juicio y están encarcelando a esta gente. Vamos, es que no hay palabras, yo no las tengo. ¿Tú las tienes? Veo que tampoco. Muevo la cabeza horizontalmente de izquierda a derecha. Pues ahí está. Pues eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que tenemos que aguantar. Bueno, continúa tú, a ver, ¿con qué se puede ir empalmando esto, por ejemplo? Con cinta americana, que lo arregla todo. Pues no sé, podemos salir al internacional, podemos hablar del tiempo. De... No, pues mira, hablando de policía, mira, los policías, ¿no? Una noticia triste. Bueno, no sé si triste, es normal, ¿no? Pero patético todo. En el World Pride ese, yo no sé qué quiere decir eso literalmente, que no es inglés. World Pride, ¿qué mundo qué? Orgullo. El orgullo gay. Vale, no, bueno. Mundo, orgullo mundial, en realidad. Bueno, literalmente, eso, vamos. Ya sabes que Madrid parece que también hay interés. Vamos, quiere decir, literalmente quiere decir, digamos, en vez de, sin traducción de las dos palabras en concreto, sería la celebración mundial del orgullo gay. ¿Sabes? Digamos que sería como pues, cuando hacen los mundiales de fútbol, en la sede mundial del orgullo. En este lugar en el que solo, en el que parece ser que estamos abocados a soñar y rezar porque nos den un contrato basura de camarero y para eso tenemos que saber 7 idiomas para cobrar un sueldo que es una mierda pinchar en un palo. Algo así, y el otro día a un mamarracho de esto de economista, de hablando de emprendimiento, de tal, de vanguardia, no sé si era de una patronal o tal, y hablaba de, pues eso, de que la gente lo que se tiene que preparar en España para trabajar en el mundo del turismo, básicamente lo que decía, déjate de estudiar carreras de turismo, hostelería y tal, y aprende idiomas piltrafilla y así, y sobre todo decía, hay que ser muy simpático, muy sonriente y tener actitud comercial, o sea, no basta solo con atender al cliente, hay que... Sí, hay que lamerle el culo, decir otras cosas más políticamente incorrectas. Bueno, depende de por qué parte lo mire. Entonces, es que son de estas cosas que dan ganas de abofetear, ¿no? Como, no sé, que andaban con un artículo. Lo de emprendimiento, se dan ganas de emprender las hostias. Como todas las palabras que hay de moda, mira, por eso mismo me toca bastante los pies la palabra empoderamiento, porque viene de las mismas líneas de retórica. Y la porque ciudadanía y todas esas cosas. El ciudadanamiento va a faltar dentro de poco. El empoderamiento de la ciudadanía. Que mediante su emprendimiento llegará a la anarquía. No, eso no creo. Bueno, pues eso, estábamos con el tema de... No, pues lo que comento es que resulta que en el World Pride, que sabes que además lo están planteando aquí en Madrid, la ciudad, pues eso, a llenarlo de turistas, ¿no? Y a que dejar en la pasta y tal, pues que están haciéndolo también con el tema este del orgullo gay, como que sea lo más importante casi a nivel mundial, sí, los, ¿no? Los Sanfermines, pues, versión matritense, sí. Versión, o sea, un celebródromo pues resulta que ahora ya también, era una cosa que ya pasa por lo visto en San Francisco y en Estados Unidos hace tiempo, ahora va a haber un cortejo de policías y guardias civiles, sí, homosexuales dentro del World Pride de Madrid. Es triste que una movilización es cuyo germen, pero claro, igual pasó con la del 1 de mayo, con el Día de la Mujer y con todo, como todo el sistema lo agua, ¿no? Lo destruye y lo asimila absolutamente. Y lo recupera. Entonces, y lo recupera. Esas primeras algaradas que hacía esta gente, que era machacada, perseguida, sus lugares de reunión, detenida, ¿no? Y empezaron enfrentándose con la policía, ¿no? Y ahora resulta que aquí van los policías desfilando ahí. Desgraciadamente, ¿qué demuestra que en esa manifestación puedan desfilar los policías y que puedan desfilar ahí tranquilamente y sean ahí admitidos? Pues que eso es una mierda que no vale para nada, sino para legitimar este sistema de mierda, y ya está. Y que no es nada liberador. Pero para nada en absoluto. ¿Tienes datos específicos de las características de ese desfile para policial? ¿Qué prendas van a llevar? Pues no sé exactamente si van a ir en tanguita, no lo sé. Tanguita con franja reflectante para como los uniformes policiales. No lo digo por... No, ya, no, no, hablando no sé más si irán o menos en serio, pelotas con tricornio, claro, puesto, no me digas. Porque, bueno, pues para empezar, la Guardia Civil, debido a su característica militar, no sé hasta qué punto puede ni siquiera participar, si se considera esto. Claro, si se considera una procesión como la de la Virgen, que va la Guardia Civil ahí de gala, bien. Escúchate, pero si se considera algo político, no sé hasta qué punto pueden. Hombre, algo político no creo que considere, porque esto de político tiene, vamos, lo que... para que te enteres, la asociación esa en la que hay Guardia Civiles y Policías se llama LGTBIPOL. No es la Interpol. Eso que es un insulto. La LGTBIPOL. No sé qué se llama. Entonces... que quieren defender los derechos del colectivo LGTBI dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues simplemente eso da muestra de qué tipo de movilización mierdera es esa. Mira, no, yo mira, esto, bueno, voy a decir algo como sueles tú, sacando unas cosas así un poquito, pero mira, últimamente estoy viendo con cierta preocupación cuántas cosas de la supuesta, de las luchas feministas a nivel de medios de comunicación, a nivel de ayuntamientos, de instituciones, son lo que parecen verdaderas paridas, por no decir bufonadas, ¿no? Léase la gran campaña contra el manspreading, el llamado manspreading, otra palabra que se ha inventado algún mamarracho hace 3 o 4 años en Estados Unidos y ahora tenemos aquí implantada, lo que vulgo espatarre, espatarre masculino, claro, porque es el lo de los cartelitos estos para que la gente no vaya con las piernas muy abiertas en el, como vemos, abordan los más importantes problemas que acucian la sociedad de nuestro tiempo. Sin duda las mujeres también, vamos, lo que más preocupa a una mujer media de la península ibérica actual no es los permisos de maternidad, no es la falta de sueldo, no son la falta de oportunidades, no es que no es que tengan miedo al salir de noche por la calle en muchos lugares, no es el que haya un índice de violencia más o menos elevado contra ellas, es no es que se vayan a morir de cáncer de pecho de la mierda que consumen, de la comida basura. Es eso. Y de la misma manera, la tontería esta del Ayuntamiento de Madrid, que es que parecen, a mí, es que me parecen chorradas puramente infantiloides y puramente y estéticas y completamente hueras y huecas y vacías. Pero como lo de los semáforos, hecho, supuestamente, no sé cómo los llaman. Inclusivos. Inclusivos, inclusivamente gilipollas, entiendo yo. Porque para empezar, ¿qué mente retorcida interpreta que si hay un señor y una señora en el semáforo, quién sabe cuál es la orientación sexual de ese muñequito? Pregunto yo. ¿No? O sea, donde yo es que, como yo soy una persona de mentalidad abierta, cada vez que veo un semáforo, pues veo un homosexual, una señora lesbiana, un anciano nonagenario, un joven adolescente poliamoroso. Y entonces, además, para más inri caemos para evitar un supuesto y dramático trauma como la exclusión de homosexuales en los semáforos, ya ves tú, quién sabe cuál es la orientación sexual de un muñeco de un semáforo, es poner o dos mujeres con falda y coletas. Entonces caemos en el estereotipo sexista directamente. ¿Dónde, cuál aquí es el remedio, cuál es la solución y cuál es el contenido de esto? Pues exactamente. Esto es la misma gilipollez de los anuncios de los de Benetton, que ponen un negro, un chino y un no sé qué para dárselas de, ¿sabes? Si sí, o el anuncio de Benetton que ponía un señor muriéndose de sida, si no recuerdo mal, con tal de vender y salir en los medios de comunicación. Pues hay cada uno vendiendo su moto, pues sí. Claro. No, pues eso digo porque ahora, ya sé que esto no es una cuestión, pero a mí... sí me molesta la gente que se espatarra en el metro independientemente de su género, su sexo o sí, pero lo próximo que va a ser una campaña contra los que se tiran pedos en el metro. Yo planteo desde aquí una campaña que es algo que a mí realmente me enerva en el metro cuando vas, que es la gente que se corta las uñas, y eso ya sí que me parece realmente abusivo. No sé si es mainspreading o pigspreading. Me parece bien, pero creo que este no es el foro adecuado para plantear. No, yo exijo, he venido aquí a hablar de mi libro. Puestos a hablar de temas trascendentes y necesarios para el cambio profundo que necesita nuestra sociedad y el mundo, para salvarnos del antropoceno y del cambio climático, exijo que tomemos medidas tan graves como poner un cartelito al lado del de no abrir las piernas en el metro, uno de prohibido cortarse las uñas, que además pueden saltar y saltarte un ojo y es altamente peligroso. Después, desde luego, hablando de y sobre todo es el que se corta las uñas es un policía gay que va a participar en el estudio, sí. Así para cerrar el círculo del debate. Sí, sobre todo eso, como nos están volviendo, tú lo dices, es el infantilismo, están volviendo a la sociedad en la que no existen adultos sino gente totalmente infantilizada, totalmente, pues eso, con el cerebro triturado. Y sobre todo, convertidos en pordioseros, en siempre pedirlo todo, derecho a pedirlo todo, ¿no? Hay que pedir todo. No, pero hay que pedírselo a papá Estado, a papá Ayuntamiento, a mamá Carmela. Esto lo digo porque me quedé sorprendido. Una campaña que hay por ahí de derecho a acoger. Derecho a acoger. Queremos derecho a acoger y unos papeles porque queremos acoger, como el tema de acoger a refugiados, inmigrantes, tal... Yo digo, pero a ver, ¿pero qué? Hay una habitación de que 2.000 personas pidiendo el derecho a acoger, pero que eso hay que pedirlo. Esas personas no tienen casa. Pues joder, que acojan, que metan a la gente que sea, que se busquen la vida. Es que, ¿qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Que el ayuntamiento se ocupe de llevarles a la puerta de su casa a un inmigrante dentro del cupo legal que ha dejado la Comunidad Europea? ¿Pero qué mierda es esa? ¿Quieres acoger? Me cago en la leche. Pero si hay gente, hay curas que están en el estrecho y están... acogiendo y están poniendo en riesgo y atrayendo la ley. Y aquí los que van de progres y de rojos aquí suplicando el derecho a acoger, eso no es un derecho. ¿Pero cómo que derecho a acoger? ¿Quieres el derecho a acoger? Pues si quieres acoger, acoge. No tienes que darte nadie el derecho, hazlo. Y de hecho, si aunque si está perseguido, Aldo, enfréntate a las consecuencias o movilízate por eso, pero no derecho. ¿Pero qué derecho? Estoy harto de derechismo ya, de verdad. De derechismo. La izquierda es lo más derechista que existe. No, mira, pues imagínate, claro, es como la vieja en la polémica en su momento entre los objetores y los insumisos, ¿no? Ahí, no, exijo tal mi derecho a perder el tiempo de otra manera, pero siempre sin transgredir la norma legal y sin que esto afecte para nada la estructura militarista del Estado. O sea, que exijo mi derecho a que el ayuntamiento consiga su parte de cupo de refugiados del Estado y mediante una buena subvención y una lista muy mona que me apunte yo aquí en la casa de correos, me den un refugiado para compartir fotos en Facebook mostrándolo... Lo guays que somos. Bueno, pues mira, vamos a cambiar de tema totalmente, ala. Cosas frescas. De hecho, esta semana pasada, uno de los temas que tenía currado el compañero que no ha podido venir era de lo que acontece en Errekaleor. ¿Qué es eso de Errekaleor? Pues un barrio, por lo visto, de casas ocupadas que está en Euskadi, si no me equivoco, ¿dónde está eso? ¿En la ciudad de Vitoria? A ver, igual me equivoco, seguro. Bueno. El tema es que son 192 casas en un antiguo barrio de Vitoria que están ocupadas. Entonces ha habido allí problemas porque ha mandado a la policía para escoltar a trabajadores de la luz para cortar la luz del barrio. Bueno, les están puteando. De hecho, han hecho una campaña para financiar la compra de placas solares para que las 150 personas que viven allí sean autosuficientes en materia energética. Entonces, bueno, ha habido una manifestación de más de 10.000 personas, en Vitoria sí es, y bueno, el tema es que los quieren echar de allí, quieren tirar abajo todas las casas, y ahí hay un conflicto porque es un sitio en el que ahí lleva gente bastante tiempo y que tiene mucho apoyo de alrededor. Entonces, eso es lo que está pasando allí, no cuento más porque esperemos, solo sabemos que en 5 días han recaudado 25.000 euros para el tema de conseguir con placas solares la autosuficiencia energética porque les han cortado la luz, ¿no? Van a instalar más de 500 placas solares para autoabastecerse energéticamente. Y dicen eso, que ellos buscan otro modelo de vida en un mundo de usar y tirar. Ellos reconstruyen y reviven el barrio. Llevan 4 años bajo la bandera de la autogestión. Quieren abrir el camino a la soberanía energética y decir eso. Es gente que habla de la autogestión, pero la autogestión de verdad. Entonces, todo nuestro apoyo desde aquí a ese barrio, que esperemos que no lo consigan... que no lo consigan desalojar, y el compañero seguro que nos cuenta más cosas porque lo tenía puesto. Hablando ya, joder, y parece que estamos hace 20 años, hay un montón de noticias de ocupaciones, ¿no? Pues resulta que en La Coruña ha sido desalojada, bueno, La Coruña, perdón, en Galicia, no sé exactamente dónde, ha sido desalojado un centro social que llevaba muchos años y han hecho varias manifestaciones con bastante concurridas, ¿no? Bastante concurridas, y finalmente... Pues en una de estas manifestaciones en las que se ha ocupado un nuevo lugar, que era un colegio abandonado, ha habido una actuación de los antidisturbios, que ya sabéis qué tipo de actuaciones hacen, ¿no? He visto las imágenes, están por internet, las podéis ver, y bueno, pues la verdad es que, yo qué sé, hacía tiempo que no se veían estas cosas. Todo lo que sea ver conflicto y ver eso, pues eso, nos hace sentirnos vivos realmente, nos alegra ver estas cosas. Fueron desalojados el 30 de mayo, desalojado ese centro social autogestionado también de verdad y tapiado. Esa misma jornada hubo una movilización que concluyó con detención, cargas policiales. Al día siguiente otra movilización sin incidentes. En esta ocasión la marcha ha sido de 700 personas. Y bueno, estuvieron vigilados por un helicóptero, los antidisturbios. Y les dijeron que, de hecho, que no iban a permitir que la manifestación entrase al casco histórico. Grupos de antidisturbios han blindado totalmente el casco histórico de Santiago para que la manifestación no pudiera entrar. Pero la manifestación llegó a la calle República Argentina a las 10 de la noche. 100 personas accedieron al recinto del antiguo colegio Manuel Peleteiro, que lleva 10 años abandonado. Entraron dentro, pero finalmente fueron desalojados de allí a la fuerza por la policía. Hubo hostias y, bueno, pelotazos. Están las imágenes por ahí. Hubo gente detenida, gente identificada. Estas son las cosas. Y, bueno, algo más hubo. Otra cosa también, hablando de ocupaciones, y una que no está muy... Que no está muy lejos de aquí. ¿Cómo que es esto? ¿Qué se nos ha colado? Esto se nos ha colado en nuestro reportero, en nuestro enviado especial a Oriente Medio. Ah, es verdad. Entonces, bueno, ahora le daremos entrada. Luego le damos entrada, sí. Bueno, pues eso. Otra cosa. Aquí, en Madrid, en la zona centro de Madrid, la zona más, esa palabra nueva, palabra gentrificada, turistizada, la zona más ávida para comerciantes, ¿no? Y donde se expulsa, pues, a los que molestan y quedan mal, que son la gente que tiene menos pasta. Entonces, en esta zona se ha ocupado, después de una manifestación que era por una ciudad que merezca la pena ser vivida, hace ya más de un mes, se ha ocupado un edificio grandísimo. Está pegando, está en el mismo Paseo del Prado, pegando al Caixa Forum, en la calle Gobernador, y este lugar, este centro social, se ha hecho llamar La Ingobernable. El nombre ya es una declaración de intenciones. Y bueno, dentro de gente de diferentes sensibilidades, pero yo he tenido algún contacto con el lugar, me he pasado por allí, he estado en alguna asamblea, y la verdad es que la cosa promete. Es un lugar grandísimo, un lugar con un montón de posibilidades, donde ya está gente y proyectos entrando se están poniendo en marcha proyectos de mucho tipo. A las asambleas acude bastante gente, se están haciendo debates. Es una cosa, un proyecto muy interesante que está aquí muy cerca. Y bueno, pues eso, que parece ser que ese edificio, por lo visto, que creo que lleva a ser varias cosas, entre otras cosas una universidad, es gigantesco, un centro de la UNED o algo así. Pues decir que por lo visto el gobierno de la gana botellazo esta hizo no sé qué cesión o contrato para cedérselo a un tipo de empresa de esta de sus amigotes, y parece ser que, por supuesto, este consistorio que hay ahora madrileño, que son muy progres y que están y que se lleva mal con los otros, pues se ha conseguido, parece ser, que ha dicho el ayuntamiento que va a rescindir o va a tirar abajo ese contrato que había. Entonces, como mínimo, esto podría durar hasta una cierta duración en el tiempo, ¿no? De por lo menos un par de años. No sé, un proyecto, veremos en lo que queda, pero desde luego algo interesante y algo autogestionado. Porque es otra cosa que me gustaría hablar a mí. No sé cuánto, todavía nos queda tiempo, ¿verdad? El tema de la autogestión. Porque últimamente todas las palabras parece que van perdiendo sustancia, ¿no? Autogestión quiere decir, una cosa autogestionada quiere decir que es absoluta y totalmente de pe a pa, de arriba abajo, y en todo es gestionada, es decidida por la gente que la llevan. Lo digo porque una noticia que salió hace no mucho en la prensa, que además habría mucho debate detrás, creo que en Ámsterdam, que abrían el primer burdel autogestionado. Te leía la noticia y resulta que el ayuntamiento de Ámsterdam, que ha puesto a las trabajadoras sexuales, pues, como cualquier trabajador, o sea, explotada, o sea, que sea el Estado proxeneta que se ha vuelto, ¿no? Y les cobra a ellas, la parte que ellas cobran por mantener relaciones sexuales con hombres, pues una parte se la tienen que pagar por impuestos. Pues ese, en este caso, el ayuntamiento, super progre lo que sea, ha cogido y ha puesto, pues, uno de los edificios estos en el que se alquilan las habitaciones para que desarrollen allí su trabajo y tal. Y hablaban de que eso era autogestión, claro. Sin embargo, eran los, el ayuntamiento es el que le presta a las mujeres, les alquila a cierto precio las habitaciones, y ellas sí, como que las dejan tener una especie de opinión en cierto consejo, las dejan opinar, pero, o sea, ellas no llevan eso no es autogestión. Autogestión es un proyecto hecho por el colectivo que lleva el proyecto, absolutamente. Una cosa que monta el ayuntamiento y te deja opinar, eso no es autogestión. Ahora se llama autogestión a cosas que no lo son. Entonces, estamos hartos del nuevo lenguaje mierdero, como el que hemos comentado antes, y estamos hartos de que el lenguaje de verdad lo estén destruyendo, ¿no? Desde los medios de comunicación, por supuesto, del enemigo. Entonces, que quede claro eso. Bueno, quien quiera interesarse por este proyecto, ya tiene una bonita página web montada, es ingobernable.net, y ahí aparece la primera carta abierta a la ciudad de Madrid. Y bueno, y algunas otras cosas. Así que ahí está, ingobernable.net. Y vamos a hacer un parón poniendo una canción que voy a introducir, o sea, que no la pongas todavía tan rápido. Es un disco que me dieron uno de los componentes del grupo este, Guerrilla Urbana, que aquí ponemos poca música, pero los ponemos de vez en cuando porque tienen unas letras muy buenas. Y bueno, porque tocaron otro día en un conciertillo, responsable de que esté yo un poco afónico. Y bueno, la canción es de un disco que se llama Incendiario. De hecho, mira, el dibujo, que vosotros no podéis ver, pero aquí el compañero sí, este dibujo es de La Zurda, que es quien hace las letras. Es un diseño que hizo él, el dibujo, hace un montón de años, por lo visto. O sea, que gente que esto sí que se lo trabajan ellos y tal. Y esto también va un poco por el tema de la memoria histórica, la reconciliación nacional y toda la mierda esa, ¿no? Entonces, la canción se llama Coplilla del hijo puta en su lecho mortuorio. Y habla eso, es la muerte de un asesino, un torturador, uno de esos que abonaron las cunetas. dice así: ¿por qué te espantan espejos, te acosan los recuerdos, te despiertas en la noche aullando perdón a los muertos? ¿A cuánto sentenciaste al pelotón y al garrote o a una muerte tenebrosa en descampados y montes? En los delirios de tu agonía ves sus cuerpos inermes, sus caras desencajadas, retorcidos cuerpos yacientes. Son tu macabra cosecha, de la justicia a la inversa, de condenados inocentes por centuriones de presa. Grita, verdugo fascista, perro togado, inclemente, ladra, aúlla, sigue gritando, que todos sepan quién eres. Un cascarón sin alma, hijo de la carcoma, de una noche de piedra y de silencio de losas. Ya te esperan impacientes, saben que llega tu hora con sus manos sin uñas, cráneos y costillas rotas. Bueno, bueno, no pasa nada. No nos ha salido bien, pero hubiera quedado muy bien aquí. Vamos a intentar ponerlo. Esta es. Ahí está, corta que no vamos a poner todo el disco. Bueno, pues eso, esta era la cancioncilla, ya que nos trajeron ellos el disco y que esperemos algún día poder hacer un programa con esta gente, ¿no? Hablando de muchas cosas. Ellos son de Canarias, saben muy bien lo que es el turismo desde hace muchos años, ¿no? Por cierto, mira, hablando de turismo, hoy he visto la tele un rato y salen varias noticias relacionadas con el turismo que podríamos comentar por aquí. Y son las siguientes. Primero, en un concierto en una sala de fiestas llena de alemanes en Mallorca, resulta que en el que cantaba no sé qué tipo de artista, exactriz porno, yo no sé qué leche, no sé ni cómo se llama ni me importa, pero por lo visto un grupo de 15 nazis de una organización nazi alemana han sacado alguna bandera nazi y se han puesto a gritar "extranjero fuera". Eso, nazis alemanes en Mallorca, "extranjero fuera", o sea, esto ya es... Parece de cachondeo, ¿no? Por lo visto han sido abuchados por la mayoría de los presentes y al final creo que la policía los ha sacado y tal. Bueno, total, simplemente comentarlo. Luego también, otra cosa que ha acontecido ha sido un grupo de turistas, creo que en Palma o no sé dónde, bueno, un grupo de turistas ingleses que han estado corriendo en pelotas integralmente por la calle. Parece que no es que fuera ninguna asociación nudista reivindicando su derecho a tal, sino que era una especie de dar la nota, estarían borrachos con las pintas de cerveza o qué. Por lo visto han sido algunos incluso detenidos, cosa que se me antoja excesiva, y van a ser multados, ¿no? O sea, por lo menos se recauda dinero, parece ser. Luego también, no sé si en Magaluf o en algún sitio de esos que, donde va la gente a ir a emborracharse, después de un partido Inglaterra-Escocia que ha habido hace poco, pues acabaron ahí tirándose la silla de todas las terrazas a la cabeza y dándose de hostias y tal. Simplemente una noticia de turistas que también recuerdo, hablando de Canarias, que estuve hablando el otro día con la zurda de Guerrilla Urbana, pues el tema del año pasado, cuando ese rasta alemán que se fue a cagar en la isla de La Palma, como era muy ecologista, quemó el papel del culo incendiando media isla, pino de 200 años y arrasando media isla. Y a los pocos días, en versión rica, otro turista, también extranjero, pero a bordo de un yate de un montón de dinero, disparó una bengala, eso en las Islas Baleares, que fue a caer a un islote protegido y quemó medio islote también. Sabemos los beneficios del turismo, ¿no? Y lo mucho que aporta. Pero claro, tenemos que aprender idiomas para tratarles bien esas cosas, ¿no? Simplemente comentar estas noticias. Y con esta cerramos el rincón del turista de la contratertulia. Nos quedan 9 minutos. Y sí, sí, bueno, vamos a entrar de nuevo a temas internacionales. Sí, esto, bueno, hablamos aquí sobre todo, ¿no?, de la matanza continua en América Central, América Latina. La matanza continua de luchadores sociales, de luchadoras sociales, Berta Cáceres, bueno, de toda la gente que ya está ahí oponiéndose a la depredación, pero la más descarnada y descarada depredación capitalista, ¿no? Pues el tema de con el concurso de multinacionales y de empresas de fuera, muchas de ellas españolas, la construcción en tierras de pueblos originarios de infraestructuras grandes, de pantanos, el tema de la destrucción de la selva, las plantaciones de soja contra el agronegocio, la acumulación de tierra, la expoliación de la tierra a los pueblos, que es la expoliación de los comunes, ¿no?, para lo privado, que es lo que pasó en Europa hace mucho tiempo, que están haciendo allí, ¿no? Solo que allí todavía se encuentran con resistencia y por eso allí hay tanta muerte, porque ya estos resistentes son ejecutados. Esto es una noticia que ha pasado hace nada, ¿no? Y bueno, son dos personas, los Beifache le llaman aquí, eso es idioma mapuche que yo desconozco, Luis Marileos, debe ser luchadores, y Patricio González, dicen mártires de nuestra nación mapuche, fueron asesinados por Ignacio Gallegos Pereira, un terrateniente, ex capitán de carabineros que es considerado un peligroso latifundista, fascista, homicida, capitalista y evidente enemigo del pueblo mapuche, cómplice y partícipe de la militarización y represión impune en el Hualmapu. Esta gente han sido asesinados, como decimos, y cayeron por disparos de bala en el marco de una acción de sabotaje y recuperación en la comuna de Los Sauces, Fundo Los Encinos, región de la Araucanía. Luis Marileo es un weifache, debe ser luchador seguramente, que había tenido una larga historia de persecución política y judicial, pasó años en prisión bajo montajes policiales y falacia de la Fiscalía Antimapuche, vemos que no solo lo hacen aquí, ¿no?, también lo hacen allí. Realizó largas huelgas de hambre junto a otros mapuches cautivos para exigir justicia, mejoras carcelarias y traslado a otro centro. Decir que, dicen los puli, se puede entender lo que se dice, los puli de nuestros bifaches no han muerto, ahora caminan con firmeza al web map para reencontrarse con los ancestros. El pueblo mapuche una vez más está de luto. La tierra sagrada se vuelve a bañar con sangre originaria de jóvenes combatientes de su pueblo. Los guerreros de la tierra celeste llaman a transformar este momento de dolor en acción, la pena en movilización y seguir en esta senda de liberación, reivindicación, reconstrucción y recuperación territorial. La lucha continúa, en la memoria siempre todos los caídos en resistencia y combate. Peñi, Luis y Patricio siempre nos acompañarán en cada huichán. Ninguna agresión, muerte, detención y encarcelamiento sin respuesta. Si no hay justicia huinca, habrá justicia mapuche. Si uno cae, miles se levantan. Y luego dan nombres de gente que ha caído. Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza, Rodrigo Melinao, José Quintiqueo, José Huenante, Macarena Valdés, Luis Marileo, Patricio González, todas y todas caídos en la lucha, presentes. Pues eso es. Ya sabéis que el pueblo mapuche es, pues fíjate, del cono sur debe ser de los pocos pueblos que se han mantenido, ¿no? Y sobre todo que son capaces de defender todavía sus tierras y su modo de vida, y que claro, tienen conflicto con el Estado chileno, que ataja los conflictos como todos, como lo hacen todos, ¿no? Montajes policiales, disparos, represión, cárcel. Bueno, pues desde aquí primero dar a conocer por estas latitudes ya muy pacificadas estas luchas y esta gente que de verdad lucha y que de verdad se juega el tipo, se juega la vida, se juega la libertad y se juega la vida. Admiración para esta gente luchadora, que son un ejemplo a seguir, nuestra admiración y bueno, y nuestra pena porque hayan caído, y desde luego que esperamos y deseamos que, como bien dicen ellos, sean vengados antes o después. Y buena noticia, que hay lugares en los que todavía hay gente capaz de enfrentarse, ¿no? Y capaz de intentar parar esta destrucción que los estados-nación, que el capitalismo que está llevando a cabo sobre la tierra. Destrucción de la tierra, destrucción de los ecosistemas, destrucción de las comunidades humanas, destrucción de la gente libre. Un mundo de una naturaleza arrasada, prácticamente muerta, de agricultura química, y un mundo de personas de en el que ya no van a existir las manadas sino los rebaños, y en los que ya no hay gente libre sino ciudadanía pacificada, castrada y, en resumen, como decía una cancioncilla, eunucos mentales, que es lo que los convierten. Proceda usted. ¿Procede a qué después de semejante soflama poético-política? Pues nada, nos quedan exactamente 4 minutos. Y bueno, yo quería empezar a hablar de, dentro de nuestra habitual sección de Oriente Próximo, conflictos y situaciones y análisis, sobre el tema que a muchos les habrá sorprendido de Qatar. O no sé si, creo que no sé si ahora hay que llamarlo Qatar con C o... Creo que según la RAE ahora es Qatar con C, pero vamos, que parece como suena que igual, no da lo mismo. Como parece tomarse un vino. Entonces, Qatar, como siempre ha sido con Q, bueno, pues sabéis que es una de las monarquías del Golfo, con grandes bolsas de hidrocarburos, muy con una minoría gobernada por una élite feudo, monárquico-feudal, ¿no? Y parece que está, por tener ciertas veleidades en su política exterior, saliéndose un poquito de la norma, ha pasado a convertirse en una especie de paria, bajo una presión tremenda y un ultimátum por parte de Arabia Saudí y el resto de países del Consejo de Cooperación en el Golfo. Entonces, la verdad es que francamente cuesta en este momento imaginar cuáles, bueno, o hay que especular sobre cuáles pueden ser los motivos de esta situación, porque es un cambio bastante profundo que influye mucho en la cuestión de Oriente Medio. Varios de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, todos sabéis que en Oriente Medio uno de los ejes de lucha y de oposición es el eje entre chiitas y sunitas, ¿no? Y lo que no sabe mucha gente es que muchos de los países que aparentemente son sunitas tienen importantes poblaciones chiitas y muchas veces incluso mayoritarias, ¿no? A modo de estar gobernadas por una minoría sunita y una mayoría chiita sometida, en plan tus y tus. Y pues, por ejemplo, Bahrein, Qatar. Os recordaréis que cuando la primavera árabe está desde unos años, en Bahrein hubo unas protestas masivas muy importantes de la población, de esa población chií, y llegó a intervenir Arabia Saudita mandando tropas allí a poner orden. Pues Qatar está en una situación estratégica muy importante, también comparte al parecer el dominio sobre el espacio que ocupa una gran bolsa de hidrocarburos, de gas sobre todo, que está en el fondo del Golfo Pérsico y que comparte con Irán. Irán, que es el archienemigo de Arabia Saudita. Y bueno, otras... Y tiene su suelo la más importante base militar americana, ¿no? Si no me equivoco, otras cosas que pasa con Qatar es que también ha mantenido mucho mucho apoyo dentro del problema palestino-israelí, mucho apoyo a Hamas. Y eso, pues, al parecer no le sienta bien a algunas gentes de este entorno. Entonces, no sabemos si es por el eje, por el tema del gas, por el tema de que Qatar lleva una política más o menos independiente, o por sus posibles entendimientos para la explotación de esta bolsa con Irán. El caso es que Arabia Saudí y sus muchachos del Consejo de Cooperación del Golfo, probablemente con el respaldo de Israel bajo tierra y de Estados Unidos, ya habéis visto a Donald Trump haciendo declaraciones al respecto, pues se ha visto ahora mismo enfrentada a un verdadero ultimátum y al parecer está sufriendo un auténtico bloqueo. Para empezar, la expulsión de todos sus nacionales de Arabia Saudí. Sí. Estamos hablando de un bloqueo, pero de un bloqueo, sabéis que evidentemente estos países, su capacidad de autoabastecerse de todo aquello que no sea petróleo no es mucha. Entonces, está produciendo y sabéis que Qatar, pues, está rodeada por tierra, por todas partes, por Arabia Saudí, y el acceso por mar, pues, depende del estrecho de Hormuz, allí que está dominado por Irán y por los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, está en un verdadero problema. Que hablan incluso de que en cuestión de semanas sus reservas de alimentos lleguen a mínimos, y como forma de presionar para que cambie su política, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Lo paradójico es que encima a veces hoy tenga el hocico de tacharle de que apoyar el terrorismo. Eso es acongojante. La monda, vamos. La monda lironda. Pero bueno, nos quedan 30 segundos, así que para la semana que viene profundizaremos en este tema, que una vez más probablemente tenga que ver con el transporte, con esos gaseoductos que son el verdadero motivo de la guerra en Siria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya hablaremos de ello la semana que viene, porque hoy nos quedamos sin tiempo y es un tema para hablar largo y tendido. y tendidos en una cheslón con aire acondicionado, porque hoy estamos aquí pasando las de Caín. Así que esto ha sido la Contratertulia 156. Podéis escribirnos a contratertulia@gmail.com. Hasta la semana que viene.